Bueno, y estamos con Daniela acá en el estudio también para recibir ahora al director del Planetario Municipal de Montevideo, el viejo planetario, muy renovado y con toda la última tecnología, como hemos venido conversando en las últimas entrevistas. En pleno desarrollo de lo que es el programa de vacaciones de julio. Están empezando hoy con actividades especiales por vacaciones de julio. Buen día, Óscar Méndez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un placer, como siempre. Igual para nosotros. Bueno, un programa de vacaciones de julio en medio del programa de invierno, en realidad, ¿no? Sí, efectivamente, con algunas variantes. En realidad, si bien las funciones del planetario comienzan hoy, como tú bien dijiste, ayer ya tuvimos la primera función de Armonía Planetaria, una coproducción de la Filarmónica y el Planetario. Esta actividad es la única que tiene una entrada paga, digamos. Lo anuncio más como noticia que como otra cosa, porque las entradas se agotaron ya la semana pasada, las 8 funciones. Van a haber 4 funciones por semana, de martes a viernes, ya tuvimos el estreno. Y bueno, ha sido un éxito al punto que, bueno, ya no queda una sola entrada, la gente está rogando por más funciones, pero bueno, pudimos ubicar las 8 que pudimos. ¿Y qué era entonces? Sí. ¿De qué trataba? Bueno, es un aproximadamente una hora de duración con diversos autores de la época. Quizá el más conocido popularmente sea Vivaldi, pero hay otros autores, Rameau, Lully, Sartorio, Händel, bueno, Cavalli, esos son los que recuerdo de memoria. Claro, claro, claro. Y lo interesante de esto es que el hilo conductor de este espectáculo son los dioses greco-romanos cuyos nombres son planetas. Entonces vamos desde Mercurio hasta Neptuno hablando un poco de esos dioses o haciendo hablar a esos dioses. Es un espectáculo en realidad multidisciplinario porque aúna la música de los excelentes músicos de la Filarmónica, también hay músicos invitados porque se tocan algunos instrumentos barrocos que no suelen estar en la programación habitual de la Filarmónica Montevideo, como el clave o el archilaúd o la guitarra barroca, a su vez con una cantante, con una soprano, Sofía Raus, es una uruguaya que está haciendo su carrera en Suiza y que viene para estos espectáculos, y bueno, un actor de la Comedia Nacional, Juan Antonio Seraví, que es un poco el que le da voz a algunos de sus dioses, más algunos audios que también están interpretados por actores y actrices de la Comedia Nacional, pero además con un peso muy fuerte de la parte visual, con imágenes y videos que se diseñaron especialmente para esto, más las simulaciones astronómicas, porque hablamos y se muestran imágenes figurativas de estos dioses, pero también hablamos y se muestran y viajamos a los planetas cuyos nombres son los mismos que los dioses. Está bien. Eso, repetimos entonces, que están las entradas agotadas. Eso es una noticia, más de algo que sucede. Ahí está. O sea que es más noticia que otra cosa. No es invitación. Obviamente, estamos contentísimos de que se hayan agotado. Estamos sí con pena de que haya mucha demanda insatisfecha. Seguro. Pero bueno, los horarios del planetario, o sea, la agenda del planetario está muy colmada de actividades y no podemos hacer más funciones que estas que programamos ya con unos cuantos meses de antelación. Para este espectáculo venimos trabajando desde diciembre del año pasado. Ahí va. Bueno, estamos con el programa este de vacaciones de julio, que los chiquilines, los de escuela, tienen esta semana, los de la escuela pública, y la semana que viene sigue secundaria de vacaciones, así que adolescentes también van a poder aprovechar. Pero contanos cuáles son las actividades destacadas. Bueno, de miércoles a viernes tenemos tres funciones distintas. Y los fines de semana tenemos cuatro funciones distintas. Digamos, miércoles a viernes tenemos una función menos para dejar espacio al espectáculo de filarmónica de que acabamos de hablar. De miércoles a viernes tenemos funciones a las 14, a las 15 y a las 16 horas. A las 14 va Yo Tierra, un estreno, ahora en invierno lo estrenamos. Es una producción realizada por la productora Frutos Digitales de México. De hecho, hace unas pocas semanas estuvo en el avant-premier su directora, Milagros Vargas, que actualmente es encargada de medios del área de divulgación científica de la Universidad Autónoma de México, y antes de eso era directora del Planetario Cancún. Yo Tierra es un espectáculo digital y educativo que habla de nuestro planeta y de problemas climáticos que estamos ocasionando por la acción humana. Sí. Está pensado para niños, pero da un mensaje claro de cuidado del medio ambiente. A las 15 horas va Maravillas del Cielo de Invierno. Espérame un segundito. Sí, Yo Tierra dice que hay una edad sugerida para mayores de 12. ¿Se puede ir igual con uno más chico? Sí, sí. A ver, las edades sugeridas son eso. Son sugeridas. Claro. Después cada adulto responsable, papá, mamá, abuelo, abuela, etcétera, sabe, los chiquilines, las chiquilinas de la familia, claro, a qué espectáculos uno lo puede llevar, hay chiquilines más sensibles a la oscuridad, en fin. Quizás los niños muy chiquitos, o sea, niños que todavía andan en el carrito con ruedas, personalmente no lo llevaría al planetario porque es un estímulo muy fuerte para niños que no estén acostumbrados a ir a espectáculos. Está bien. Pero, insisto, no es una sugerencia, no es perentorio. De hecho, Yo Tierra por ahí funciona muy bien con niños más pequeños, de 5 años, incluso algunos más pequeños, porque como todos estos espectáculos tienen múltiples lecturas. Entonces, quizá un niño muy chiquito de 3 años no retenga demasiado del concepto, pero las imágenes están preciosas, están buenísimas, entonces el estímulo estético le va a entrar de todos modos. Sí. Entonces, insisto, no es perentoria ninguna de las edades sugeridas. Perfecto. Así que después a las 3 de la tarde, sí. Esto es Yo Tierra a las 2 de la tarde. Sí. A las 3 de la tarde, y esto estamos diciendo de miércoles a viernes. Los sábados y domingos comienza todo media hora más tarde. Perfecto. A las 15 horas va Maravilla del Cielo de Invierno, que es la clásica función de planetario en donde hablamos de lo que se ve esa noche en el cielo de Montevideo, pero con la tecnología de planetario digital que disponemos, lo que implica que no solamente vamos a ver el cielo estrellado, sino que vamos a poder viajar a, por ejemplo, la superficie del planeta en cuestión. Al comienzo de la noche se ve muy bien Marte, entonces hacemos un viaje a Marte. Hacemos también un viaje que ningún artefacto hecho por la humanidad ha podido hacer, por las enormes distancias y por la tecnología que todavía no hemos desarrollado, que es viajar hasta las afueras de la galaxia. O sea, viajamos en el entorno de 1 millón de años luz para ver nuestra galaxia desde afuera, y luego nos metemos en las nebulosas de gas y polvo donde se forman las estrellas, luego vemos finalmente el agujero negro supergigante que está en el centro de la galaxia. Bueno, todo eso que es imposible de hacer con la tecnología actual lo recreamos con este sistema digital maravilloso que tenemos desde diciembre de 2019. Eso es a las 15 horas, es una función en vivo. Vale decir que hay un profe o una profe que van a estar hablando e interactuando con la gente, y que a la salida van a poder hacer preguntas, etcétera. De miércoles a viernes, esta semana y la próxima, a las 16 horas, va Uruguay Antártico, esta producción que ya tiene un par de años, pero que en su nueva versión, con rodajes que se hicieron en noviembre del año pasado en la base Antártica Artigas, y, por ejemplo, se le hace una breve nota a la comandante actual de la base Artigas, que es una teniente coronel, es una mujer, la primera vez que una mujer comanda la base uruguaya en el continente blanco. Eso va a las 16 horas. Es la última función de que va de miércoles a viernes, y luego a las 18 va el espectáculo de la Filarmónica Armonía Planetaria. Los sábados y domingos, estos horarios que acabo de pasar, se corren media hora más tarde, o sea, la de las 14 va a las 14:30, la de las 15 a las 15:30 y la de las 16 a las 16:30, y se suma a las 17:30 horas, los sábados y domingos, 70 años bajo las estrellas, la primera producción que hemos hecho en nuestro planetario con este formato digital, que se refiere a la historia de nuestra institución, puesto que el 11 de febrero pasado tuvimos un cumpleaños muy especial, 70 años, por eso 70 años bajo las estrellas. Entonces hablamos del proceso que permitió que nuestra ciudad tuviera el primer planetario de Iberoamérica, cómo era la sociedad uruguaya, y un poco también hablamos del mundo, de cómo estaba el mundo en esa época, en 1955. Y por otra parte, hablamos del cielo que se veía en esa época. Esto va solamente los sábados y domingos a las 17:30 horas. Es muy interesante la presentación que hacen, porque dicen que el público puede ver acción en toda la cúpula del planetario con más de 18 metros de diámetro. O sea, te preparás para algo fuerte. Sí, efectivamente es así. Por eso las funciones sobre planetario, o sea, las funciones de planetario no pueden, o no se hacen de mucho más de media hora, porque los estímulos son tantos y tan intensos que te satura, ¿no? Claro. En el cine uno tiene un cierto escape visual, porque el cine es una ventana adelante. Sí. Y bueno, de repente algo que le impresiona o algo que le satura hace que la persona instintivamente y de modo inconsciente desvíe la vista hasta otro lado, o hay ciertos factores distractivos, el señor que desenvuelve el caramelo o lo que sea. Sí, pero sí. En el planetario que no hay escapatoria, por eso está claro. Las funciones están pensadas para que no sean mucho más de 40 minutos. De hecho, no todas nuestras funciones andan entre 20 y 40 minutos. Y esta posibilidad de ver el cielo como era el 11 de febrero de 1955, ¿no? Que es cuando se inauguró el planetario. ¿Era distinto el cielo o es un cielo igual? Bueno, las constelaciones son básicamente las mismas, porque en 70 años no hay claro. Cambios perceptibles por el ojo humano. Hay pequeños cambios que se pueden medir, pequeñísimos cambios de la... ¿Hola? Sí. Sí, perdón. Pequeñísimos cambios en la posición de las estrellas, producto del movimiento del Sol alrededor de la galaxia y de las mismas estrellas, pero que, si bien se pueden medir, son básicamente los mismos. De hecho, a ver, las Tres Marías eran las hace mil años que ahora, ¿no? Lo que sí cambia es la posición de los planetas respecto a las constelaciones. Los planetas van cambiando su posición respecto al fondo estrellado fijo, porque están mucho más cerca que las estrellas. Digamos que todos los planetas somos caballitos de una calecita que giran alrededor del centro de la calecita, que es el Sol, a velocidades distintas. Entonces la posición relativa de los planetas respecto al fondo, que está mucho más lejos que de la cabecita que los caballitos, va cambiando. Digamos que si estoy en un caballito que está más cerca del centro y miro los que están afuera, que se mueven más lentos, a veces ese caballito está tapando al señor que vende la garrapiñada, a veces a la abuela le está llevando a los nietos y así. Bueno, con los planetas pasa lo mismo, van cambiando la posición. Entonces hoy Marte estaba en una cierta posición, de hecho Marte hoy está en el entorno de la constelación de León, y sin embargo en 11 de febrero del 55 Marte estaba en la constelación de Acuario y así, ¿no? Entonces hablamos de las constelaciones, que son las mismas de toda la vida y serán las mismas por mucho tiempo más, mucho más que el tiempo que nos toque por permanecer en este mundo. Pero también hablamos de los planetas que se veían esa noche. Muy bien. Óscar, también para comentar para la audiencia que nos está escuchando, todas estas funciones son gratuitas, ¿no? Sí, de hecho, de la propuesta de vacaciones, la única que tiene entrada que hay que pagar es la Filarmónica, por obvias razones, porque los espectáculos tienen un costo que va más allá de lo que el planetario puede ofrecer. Por lo pronto, la contratación de músicos específicos que no forman parte de la plantilla habitual de la Filarmónica, por el tipo de obra, ¿no? O la contratación de una iluminadora, que nosotros no tenemos iluminadores dentro del planetario. Por suerte la Intendencia puede proveer de muchas cosas. Siempre todos los equipos de iluminación son de la Unidad de Animación de Cultura, por lo tanto no hubo que alquilar ese tipo de equipos. Pero bueno, el costo que tiene, se trató de cubrir los costos y bueno, de hecho no se gana dinero, sino que se cubren los costos necesarios para este tipo de espectáculos que por sus características requieren músicos particularmente especializados. Claro, y para poder asistir también las reservas son directamente desde la web del Planetario, ¿no? Sí, sí. Bueno, ayer se abrieron las reservas. Todas las semanas sucede lo mismo. Las reservas se abren cada martes a las 18 horas para las propuestas que tenga el Planetario esa semana. Se hace en la página web. Hay un botoncito que dice reservas. Si uno entra por computadora, está en una barra que está arriba a la derecha. Hay un botón que dice reservas. Si uno entra por un celular, arriba a la izquierda hay como tres rayitas paralelas que si no presiona se abre una ventana con varios botones. El penúltimo dice reserva. Hay que hacerlo luego de las 18 horas de cada martes y hasta 30 minutos antes de cada función en el caso de que haya lugar. Ayer la cantidad de gente que estaba entrando a la vez fue tal que saturó el sistema de la Intendencia. Sí, el Planetario suele ser odiado por los informáticos de la Intendencia. Esto es una broma, ¿no? Pero sí, causamos problemas, sobre todo en vacaciones de invierno, por la enorme demanda que tiene nuestras propuestas. Y bueno, suele entrar más gente de la que... Claro. De la oferta, que la oferta que tenemos, ¿no? Así que bueno, espero que esté funcionando bien en este momento. Ustedes me están llamando ahora, todavía no he ido al Planetario porque hoy tengo que trabajar hasta la noche, por eso de la Filarmónica, entonces iré un ratito después del mediodía y ahí verificaré cómo vienen las reservas. Es muy probable que ya esté buena parte de esta semana agotada, no lo sabría decir porque insisto, no he entrado a los sistemas que tengo que ir simplemente al Planetario. Hoy se puede anotar alguien para el viernes, por ejemplo. Si hubiera lugar. Si hay lugar. Sí, para el viernes, para el sábado, para el domingo, para ahí toda está, la semana. Para la semana. Sí, a partir de de las 18 horas de cada martes se puede reservar para esa semana. Vale, vale decir, la semana próxima no intentan reservar porque no van a encontrar los lugares, van a tener que esperar hasta el martes próximo, luego de las 18 horas para poder reservar. Por lo que estamos viendo acá en la web, para esta semana se agotaron todas las entradas. Ya no se pueden reservar. Qué impresionante. Y para la exposición... Sí, se agotan horas. Y para la exposición, Oscar, esta exposición que está hasta el 18 de julio, que me parece también que sería bueno que todo el que pueda aproveche a verla, una exposición que es Ciudades Creativas de la UNESCO. Sí, es una exposición fotográfica que fue una iniciativa de un planetario colega de Rusia, del planetario de la ciudad de Nizhny Novgorod, que no solamente se instaló esta muestra aquí, sino que vino una delegación de Rusia, que estaba integrada, entre otros, por Sergei Prokopiev, que es un cosmonauta, que estuvo varias veces en la Estación Orbital Internacional, y que, bueno, dio algunas charlas, hicimos la inauguración de esta muestra. Esta muestra consiste en algo que es tan sencillo como maravilloso, que es, son fotografías de determinadas ciudades, que son algunas de las varios cientos de ciudades creativas de la UNESCO. Dos fotografías por ciudad, una tomada a nivel de piso, o sea, de algún lugar emblemático de esa ciudad, y la otra tomada desde el espacio por alguno de tres cosmonautas rusos, uno de los cuales fue el que nos visitó. De hecho, Sergei, que bueno, Sergei Prokofiev, obviamente tuve la oportunidad de conocerlo, sacó algunas de las imágenes de Montevideo que están en las paredes del planetario. Esto se puede visitar no solamente ahora en vacaciones, se puede visitar hasta el 18 de julio. Sin reserva, obviamente manejaremos un poco la afluencia de público por un tema de seguridad, ¿no? Por la cantidad de gente que puede venir, pero bueno, se va a poder visitar básicamente todos los días, con excepción de los lunes, que tenemos los lunes el planetario está cerrado por mantenimiento. Seguro. Y bueno, es una muestra pequeña, porque bueno, son unas 40 fotografías, 40-41, que se puede recorrer en unos minutos, depende un poco del detalle que... Que cada uno quiera ver. Que cada uno quiera, con el que uno, cada uno quiera ver las fotografías, que está bien. Realmente está muy interesante. Pero hasta el 18 se puede ver, así que hay que aprovecharlo. Sí. Te agradecemos mucho, Oscar Méndez. No, por favor, a las órdenes. Y bueno, el agradecido en realidad soy yo, porque siempre dan la posibilidad de difundir nuestras actividades. El planetario recibe unas 160.000 personas al año. Es un número muy bueno comparado con los planetarios de la región, que tienen reciben más o menos del entorno de ese orden de visitantes, dependiendo un poco de la ciudad, pero por ejemplo el planetario de Santiago de Chile recibe la misma cantidad de personas que nosotros, el de Buenos Aires recibe algo más, pero tiene una sala más grande. O sea, estamos muy contentos de la afluencia de público que tenemos, y si pensamos que es el único planetario del país, nosotros estamos recibiendo casi el 5% de la población todos los años. Buenísimo, buenísimo. Seguiremos conversando. Sí, bueno, un placer. Seguiremos. Un abrazo, que pases bien. Igualmente. Chao, chao.